La tenía boteando hasta, mira. Exquisita la tenía lista para pegarle. Dale, pónganse las pilas, po. Ya, dale, sigue por ahí. Eduardo, pero en sintonía con cálculo.